villareña, el dulcero ya se va con su tonada halagüeña. Cómprele al que le dé más, dulces finos y deliciosos, sabrosones para comer. Si tú me compras mi canterita, yo te lo voy a agradecer. Caserita villareña, el dulcero ya se va con su tonada halagüeña. Cómprele al que le dé más, dulces finos y deliciosos, sabrosones para comer. Si tú me compras mi caserita, yo te lo voy a agradecer. Con lo más hondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer. Con lo más hondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer. Yo traigo mi caserita, panetela y cocorrón. Si tú lo compras cosita rica, yo te lo doy de corazón. Con lo más hondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer. Con lo más hondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer. En la loma del Capiro, Richard Egues me llamó para comprarme los dulcecitos, los suspiritos que traigo yo. Con lo más hondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer. Con lo más hondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer. Que yo traigo caserita, panetera y cocorrón. Si tú lo compras cosita rica, yo te lo doy de corazón. Con lo más hondo de mi ser, yo te lo voy a agradecer.